Sí, bueno, la verdad que sí, nos dieron luz verde y bueno, vamos a, bueno, ahí estamos terminando de definir todos los detalles tanto de protocolos como las formas, ya que no va a ser una situación normal, ¿no? Porque bueno, después de 8 meses, sumamente diferente todo y bueno. Vamos a ver con qué panorama nos encontramos y que los adolescentes te llaman todos los días, nos han llamado todos los días, pero bueno, hay que ver después el resto de los chicos a ver y de la familia, sobre todo de los más jóvenes que dependen de sus padres, a ver si realmente están convencidos, si no. Nosotros, parte nuestra, vamos a poner lo mejor de nosotros para poder ofrecerles la mayor seguridad posible y que estén cómodos y seguros. Sí, acá en el club, en el lugar cerrado, pero hasta 10 personas nada más. Así que bueno, o sea, 10, nosotros el protocolo que presentamos es un protocolo con 10 jugadores, 5 por un lado y 2 entrenadores. O sea, uno que va a ser el que va a recibir y el que va a estar haciendo toda la parte protocolar y el otro el que va a estar en trabajo en cancha, como para tener más dinámica. Sí, es bueno volver, ya es un paso adelante. Ahora, ¿cuántos van a volver? ¿Cómo vamos a volver? Son todas, es una incertidumbre total, porque realmente no, o sea, vos pensás que en este momento nosotros estaríamos jugando instancias de playoff con las categorías formativas si nos hubiera ido bien. En un año normal, esta época es donde estamos allá arriba, donde está lo más lindo del año. Y estamos hoy lo más lindo del año es que volvemos a entrenar. Una sensación demasiado rara. Así que nada, viendo y esperando a ver cómo reacciona la sociedad, porque realmente son cosas que exceden a lo nuestro, digamos. O sea, no es que es personal, nada. Esto es una situación general y que nosotros tenemos que, nada, estar. Ahora vamos a estar analizando a ver cómo volvemos. Si Dios quiere, el día jueves. Bueno, eso es lo que estamos definiendo. Vamos a definir si hacemos. Un grupo va a ser a las 6, otro a las 7, 8 y 9. O sea, va a haber 4 turnos, pero no está definido. O sea, lo estamos administrando y ahora tengo una reunión a las 2 de la tarde y bueno, ahí vamos a ver si ya los confirmamos esos 4 turnos, porque lo que vamos a hacer, o sea, no por, o sea, lo vamos a dividir o sea, los mayores de 18 en un horario, más tarde, o sea, franjas de 3 años hicimos, para ver después si hay mucha demanda y eso, porque se viene el calor, se viene el periodo de vacaciones, donde bueno, pero los chicos tienen la necesidad y quieren muchos entrenar. Entonces, bueno, estamos viendo cómo lo manejamos desde ese punto de vista. No el equipo, no es que va a armar el equipo. Así que bueno, nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Lo que sí te puedo adelantar es que es una perspectiva muy particular y muy personal. Yo calculo que lo primero que se va a intentar es regresar con la competencia del 3x3 al aire libre. ¿Cómo? ¿Dónde? Porque vos me decís, Cañuela compite en la Federación de Capital Federal. ¿Tiene un lugar al aire libre? No. Entonces ya ahí es difícil. Entonces, bueno, nada. Yo calculo que lo primero que debería volver sería el 3x3, por una cuestión de cantidad de jugadores y por la geografía que se juega generalmente al aire libre. Esa es la sensación mía, algo personal. Después, el 5x5, yo creo que hasta que no haya una vacuna, vamos a estar muy complicados todavía. y estamos lejos, me parece. Fíjate que ahora, recién ahora, arranca el básquet profesional. Estamos hablando hoy. Hoy arranca el básquet profesional en Argentina. Fue uno de los últimos deportes que arrancó. Así que bueno, nada, imagínense el deporte amateur, que es mucho más precario. Yo creo, debería calcular que mínimo 5 o 6 meses más. No creo que de eso no salgamos, cuando haya un panorama mucho más claro de lo que es la pandemia.